¿Derecho de acceso a la información? ¿Derecho a la identidad? ¿Derecho a saber? ¿Derechos humanos? Con el objetivo de sensibilizar a niñas, niños y jóvenes y a la comunidad en general acerca de la importancia del derecho de acceso a la información pública y el derecho a la identidad y su relación para el acceso y el ejercicio a otros derechos, y mediante un convenio con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, te invita al primer festival por el buen vivir de la niñez y juventud. Este miércoles 27 de septiembre del 2017. En la Escuela Primaria de Crustón, Chamula, Chiapas. Que comenzará a las 12 del día, horario de verano, y culminará a las 3 de la tarde. Donde contaremos con la presentación de obra de teatro, de Radio Bocina, el Museo Migrante Itinerante, MUMI, y videos documentales que retratan la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes en la frontera sur de México. No te lo pierdas. Tu presencia es muy importante para seguir organizándonos y visibilizar los esfuerzos de organización y exigencia que estas niñas, niños y adolescentes estarán realizando. Ven, diviértete y conoce tus derechos. Juntos y juntas por el derecho a saber.